Villa Castellino, hola Isla Maciel, el Doque Inflamable, Castellino, dije, Foco Modelo, Gerli, Lanús, Florencio Varela, qué alivio. Las Torres de Wilde, Wilde Sarandí, Quilmes, y a toda la gente linda de todos los barrios hermosos que tenemos acá en la Argentina, y una Argentina convulsionada, capitalista, patriarcal, que da asco ya, pero acá estamos sobreviviendo o luchando, como le quiera llamar. Yo me gusta más la palabra sobreviviente que víctima, por ejemplo, y sobreviviente luchadora ni te cuento. Acá estamos, aprendimos de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo y seguimos hoy siendo contemporáneas de los pañuelos verdes y la lucha que se viene. La ola verde que trae la juventud, que venimos trayendo las más viejas también hace muchos años, pero que ahora como que agarró la posta a la juventud. Así que estamos más luchadoras que nunca. A pesar de todo, todas las Bullrich que nos dicen que nos vayamos de la... ¿Qué está sonando el timbre? Me parece que vino la pizza. Fíjate, te lo pido por favor. Esperen, paremos un poco los clavos de Cristo. Yo no escuché nada, pero si está la pizza, paramos todo. A ver si nos trajeron la pizza. Vamos a comer una pizza, por favor. Bravo. Pará, no tengo aplausos o así. No es la pizza, no está nada el timbre. Queremos comer. Bueno, aquí está, vamos a darle la entrada entonces a la compañera Petu, Andrea Espinosa, señores y señores, buenas, con todos nosotros. Buenas, perdón por el alto por aquí, la pizza. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, indignada. Era verdad lo que decías de los Musimundo, vos lo dijiste acá, ¿viste? Hace como 5 programas, 6, que sería como un mes y medio. Y hoy salió la noticia de que cerraron un montón de sucursales de Musimundo, lo vi en los diarios esta semana. Pero claro, lo digo yo. Claro. Nadie le da bola. No me dan pelota, no me tienen fe. Bueno, un helado de pollo. Yo hice trabajo de campo, querida, hasta capital me fui a buscar el maldito Musimundo. Y no están, se no fueron a la mierda. Están cerraron un montón de sucursales, todo. Están cerrando, están dejando sin trabajo un montón de gente. Ahora, para las Navidades, que es la mejor época del año para dejar sin trabajo si a la gente. Si vamos al caso, Musimundo es una líder empresa, ¿me entendés? Pero hay que pensar en los laburantes que componen cada Musimundo claro, también. Claro que sí. Desde el más chico al más grande, o sea. Bueno, ¿y vos indignada por qué? Porque no era esto de Musimundo. No, no, porque quiero tirar bomba yo también. Ah, bueno. Está bueno que la va a publicar. ¿La tirás después? ¿La dejás así la incógnita de hoy voy a tirar una bomba? No, pero digo una bomba real como la de Recoleta. Claro, una molotov. Está bien. Hay un par de lugares donde la tiraría. ¿A dónde tirarías vos una bomba? En Rosa Rosada, el primer lugar. Vamos a preguntarle a la gente que conteste a través del Facebook, a escribilo vos en el tuyo y que ponelo en de Vanina, no sé, hace algo. En 2 minutos dice al aire, me están pidiendo el detalle de la Mississippi, ahí la gente, ¿qué dice? Genias, ¿quién dice genias? Ariel. Uh-huh. Ariel Lardi, o Larry, es un Lardi. Larry. Bueno, y me pedían por ahí, hay una pregunta, está, para, la voy a presentar, esto es una desprolijidad. hoy es un viernes atípico. Estamos esperando la pizza. Ella se eligió este temita. Esa. Para presentarla. Escucha, qué lindo tema, Laura, la enfermera tarotista, también de Gerli, de Buenas Norte, noches a de todos. Wilde. De las Torres Wilde a Piñeiro. ¿Cómo anda, Laura? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo bárbaro. ¿Trajiste las cartas? Por supuesto. Así que la gente puede consultar, hacer su pregunta. Como siempre. Ahí ya pusimos que... Y Natalia preguntó, ¿quiere saber cómo le va a ir en su proyecto? Así que en un ratito, Nati, quédate ahí que te lo vamos a decir. Laura te va a tirar ahí las cartas a ver cómo le va en su proyecto. Dice Natalia Soledad Toledo. ¿Le tenemos que preguntar algo más mientras...? Ya las estoy preparando. Ya está preparando, muy bien. Bueno, escuchá lo de la musiquita que se eligió, Laura, Nunca es tarde para pedir perdón. No se puede vivir del amor. Una una guerra no se puede ganar. Bueno, ¿dónde tirarías vos una bomba? Es la cartel. Consigna del programa. Allá es el cartel. Para salir al aire en Sin Careta nos podés llamar, opinar, putear o echarle la culpa a los anarquistas, que ahora está... O a los musulmanes, o anarquistas o musulmanes, le echan la culpa la de todo. La tiraría en la casa de la reta. tenemos un número de teléfono, llamás y salís al aire directo, ¿eh? Te testeamos, no hay producción, no hay nada. Es atendemos, salís al aire. Sí, anota que te voy a dar el número de línea, mirá como hay en los viejos tiempos. Igual vos podés llamar desde tu celular, no te pedimos que agarres uno de línea. 5433-3607. 5433-3607, el número de teléfono de Sin Careta para salir al aire. Lo haces sonar y vas de una al aire, banqueatela, ¿eh? Y nosotras también, porque yo avisé eso una vez y me tiraron zurdita de mierda. Acordate que quiero tirar bomba, se van a cagar, ¿eh? Te busco donde vivís. Tenés que llamar y decirnos dónde tirarías vos tu molotov, ¿no? Sí. Es una buena pregunta. Sí, tampoco que digamos, qué pregunta que hicieron las pibas, pero. Bueno, vamos a arrancar, vamos a ponerle el detalle. ¿Quién me pedía el detalle? Pará que voy a buscar a ver quién me pedía el detalle. Tengo que buscar el detalle también porque no es así de fácil la vida. ¿No podés adelantar algo de tu bombita? Sergio Damián Junco me pide el detalle de la Mississippi para escuchar, para arrancar este Sin Careta de viernes. Una previa distinta, una previa diferente. ¿Tenemos agenda hoy? Sí. ¿No? Bueno, porque va a estar tocando la gente de Mamavirra Solidario en el barrio Agüero. Así que en un ratito te contamos bien todo, pero esa la tengo por ahí que hice, armé el flyer. ¿Te gustó el flyer? Lo hice yo. Y, muy bien. Bien. Ayer fue la noche de las heladerías, fueron a comprar helado, yo no, fui. Yo laburaba. Laburaba, pero me trajeron un cuartito. A ella le traen helado porque ella puede comer azúcar. Estaba el cuarto a mitad de precio. Sí, estaban a mitad de precio. Yo bueno, fui, me hice una colita ahí, me llevé dos cuartos en la bici, en el canastito de la bici. Casi lo dejo en el freezer y vuelvo de vuelta. Espero que les haya caído re bien. No te explico cómo. Riquísimo. Aparte lo comí acompañada, lo mejor del mundo. No con mi gato, dice. Estaba con mi hermano. Bueno, el detalle de la Mississippi, yo no sé si no me voy hasta Mora a ver si está la pizza, a ver si vinieron o no nos encontraron. Algo muy importante. ¿Tiene una bomba ahí? ¿A dónde tirarías una bomba? Dale. Llámanos, opiná, comentá. Qué lindo tema. Me regalaste una botella de fino whisky importado. Quise probarlo y me di cuenta que estaba abierto y empezado. Y ese de ese maldito detalle fue fatal para mí. Si yo te amaba, yo te confié mi lado de él y vos lo utilizas. Despara más intimidades delante de los demás. Ese detalle, ese maldito detalle, fue fatal para mí, si yo te amaba. Estás dejando sin defensa el corazón en Orsay. Nunca quieres lo que te ofrezco, siempre pedís lo que no hay. Y ese detalle, calle, ese maldito detalle fue fatal para mí. Si yo te amaba, antes llegabas a la noche plena de sexo y de pasión. Ahora dormís con los pies fríos y yo me arreglo en el sillón. Y ese detalle, sumado a otros detalles, que son más, más de mil, nunca se acaba. Y ese detalle, sí, sumado a otros detalles, que son más, más de mil, nunca se acaba. Que son más, más de mil, nunca se acaba, no. Y fue fatal para mí, si yo te amaba. Y ese detalle se copaba. Recién llamamos a la pizzería que a ver cuánto faltaba. Sí, esto no podía quedar así. No sé cómo vamos a hacer radio comiendo una mozzarella, pero bueno, no importa. De alguna bueno, manera. Van a escuchar el ruido de la maticada, ¿eh? ¿Qué tanto? Eduardo, che, como siempre, Lican Mort está ahí escuchando, mandando grande saludos y deseándonos un buen programa. Así que muchas gracias, Edu, por estar ahí. ¿Qué más tenemos? Acá, escúchame, ya llegaron las primeras puteadas de la bomba, ¿eh? Ya mi Tito dice plagas, nos dice. Oh, ¿quién será ese? ¿Quién? ¿Quién será? ¿De quién hablamos? Yamil dice plagas. ¿Yamil? ¿Le podés comunicar que no tengo batería por si está mandando mensajes? Yamil, tu mujer no tiene batería. Déjame permitime decirte esto. Qué linda la foto esa donde te faltan las paletas. Me encantó, boludo. Gracias, Petu, terrorismo radial. Le tiraba una bomba, capaz, cuando era chiquito y perdió los dientes. Acá Leandro Brites nos pide Jugando de Callejeros y Dale Rojo y El Doque. Así que después nos vamos a ir con Jugando para Leandro. Muchas gracias por pedirte. Acá Marcelo Moreno me dice que tiraría una bomba en el Senado, Congreso y Casa de Gobierno. Ah, bueno, la hace completita. Algo similar a lo que yo dije, discúlpame. Si nos organizamos, bombeamos todos. Anto Peña, compañera que ha estado acá en el estudio haciendo radio con nosotros, dice un saludo, Vani, genia, extraño la radio. Así que le mandamos un beso, venite cuando quieras. A Anto, que está ahí escuchando, es, ¿cómo se llama esto? Asistente social. Así que cuando quiera, venís y nos ayornás un poco con tu profesión. Bueno, gracias a la gente que está participando. Tienen el número de teléfono, que no me lo acuerdo a cada rato. Vos lo tenés que decir, Petu, que lo tenés ahí a mano. Ah, pero ¿este es el que está acá en la pared? Sí, que está 5433-3607. Ahí está, cada tanto vos tiralo. La dale, que lo tengo a la mano. Tiralo cada tanto. Tiralo cada tanto. Así ¿la tira así tipo bomba? Y si suena... Tiralo como vos sabés. A la miércoles. Y si suena, avísenme porque yo no caso una. Bueno, esta hay que avisarle cuando suena el teléfono. Sale, la pizza. Hola, Vanina. El portero. Tenés que decir hola, Vanina, y ella te atiende. Claro. Yo te canto de fondo. Hola, Vanina, te estamos llamando. Queremos bombear. Escuchame, vamos a decirle a Natalia a ver cómo le va a salir el proyecto. Dale, ya. Natalia ya. Soledad Toledo quiere saber cómo le va a ir en el proyecto. Y después tengo a Cecilia Benítez que quiere saber si van a salir las cosas como las desea. Empezamos por Natalia. Dale, Natalia. Dale, Nati, escuchá que esto ya es para estoy vos. Estoy cortando por el proyecto de Natalia. Por el proyecto, a ver si va a ir bien. Yo no la conozco a Natalia, no sé si vos la tenés ahí, es una chica joven. A ver, ya te digo. ¿Para qué miro la foto? Decidímela. Sí, joven. ¿Morocha joven. Rubia? Creo que es morochita. Bueno, me sale que hay mucha incertidumbre, mucha esperanza en esto, mucha plata en lo que está haciendo. Hay el apoyo de un hombre. Y me sale todo el triunfo, así que lo que esté proyectando, adelante. Vamos Nati para adelante, con ganas, con fuerza que sale. Bueno, y ahora mezclo para la otra. Vamos a mezclar, ahora te digo. Y todas las que quieran saber, hay un estado ahí en mi Facebook para... Si no, déjenmelo en el muro, chicos, si no están escuchando. Si están escuchando, me lo dejan en el muro. Cecilia Benítez quiere saber si van a salir las cosas como ella las desea, Cecilia. Bueno, vamos, esperamos un ratito. También, jovencita. Jovencita hermosa, una morocha preciosa. Una morocha preciosa. Bien jovencita, linda. Vamos por Cecilia. Cecilia Benítez, a ver si las cosas van a salir como ella las desea. Qué preguntita, mami, ¿eh? Andá a saber qué está deseando, Ceci. Está deseando, dicen los chinos. Tenés cuidado con lo que decía que se cumple. Claro, ¿eh? Vamos, a ver si sale. Si sale, Marcelo Moreno está como loco. ¿Qué dijo esa boludez? La cara con la que se quedó me mató. Ahí viene la musa, ¿eh? Ah, los chinos, el chino. ¿Cuándo dijo eso? Optimista. No, el chino se fue a pescar. No hablé del chino. Sí, el chino, según él, se fue a pescar un par de bagres. A la quinta. Pero claro, pero yo después del encuentro de este motoquero le desconfío. El chino está de partusa. Está pescando puta, seguro. Igual, chicas, todas las mujeres que sus maridos tienen esas reuniones solo de hombres, sepan que se van de putas, o sea, claro. Igual es para el que tiene guita, o sea. Claro. Nah, dale, con dos pesos te haces una refie. No te recomiendo. Depende de la calidad que la quieras pagar. Dos pesos y un par de amiguitas. No te recomiendo la fiesta de dos pesos porque después terminamos todos mal. Por la birra. Bueno, escucha. Vamos con la chica. Vamos con Cecilia. Dale. Cecilia Benítez. Decíla vos la pregunta. Ceci, ¿quiere saber si las cosas van a salir como las desea, Cecilia? A ver, Cecilia. Y después nos vamos con Jugando de Callejero, qué lindo tema. No sé qué es lo que desea. No sabemos, no nos aclaró. ¿Cuáles son sus deseos? No los aclaro. Desea algo muy fuerte, por lo que veo. Le cuesta llegar a lo que ella desea, pero va a llegar. Lágrimas en el camino, pero llega. ¡Oh, mamá! Que se cuide de un embarazo, me sale. ¡Epa! Bueno, tomá pastilla, mami. Dale, dale que... No seas mala, ¿cómo le vas a decir eso al aire? ¿Qué te diga? ¡Una bomba! Le sale eso. ¡Una bomba! Jugando, callejeros. Me voy el 8, me regalo el Día de la Madre, pasaje y entrada para Don Osvaldo, el 8 Varadero. El regalo de mis hijos. Y a la tía Petu no le quieren hacer el mismo regalo. Regalo el Día de la Madre. Gracias, hijos, los amo. ¿Cómo volar? Cinco. ¿Cómo soñar con ángeles? ¿Cómo abrazar la gloria? ¿Cómo acostarse sobre el mar? ¿Cómo vibrar? ¿Cómo meterse? ¿Cómo llegar hasta Dios? Así se siente cuando estás. Porque jugando al olvido no me queda ni tiempo. Yo sé que me llevé mucho, pero tengo un tiempo. Porque jugando al olvido no me queda ni tiempo. Yo sé que me llevé mucho, pero quiero volver por el resto. Siempre el destino no me toma, no me resigno a morir igual. Si creo que todo puede cambiar, ¿cómo no voy a esperar? ¿Cómo llegar? Un buen rock and roll en la más bella soledad. Ilumíname en esta eterna noche. Acomódame el alma a usted. Yo sé que me llevé mucho. 107 días de magia solo queda un dolor. Porque el orgullo, el gran orgullo, lo boxeó el corazón. 107 días de magia solo queda un dolor. Porque el orgullo, el gran orgullo, lo boxeó el corazón. No, pará, pará, dejémonos de joder, loco, porque es verdad que, mirá, pará, nosotros estamos jodiendo con la bomba y creo que era a partir de hoy que hay palabras claves que no podés escribir en ningún lado, porque dice que lo pararon, la policía paró al oyente recién, que dijo, pobre, que iba a poner una bomba en el pobre Congreso. Marcelo, Marce. Creer o reventar, viejo. Dice, te leo textual, estoy volviendo de laburar. Paran el bondi los policías y me revisaron la mochila porque soy punk. No. Se creían que llevo una bomba. Mirá, loco, no te escucharon. Nos escucharon, nos están escuchando. ¿Sabes qué? Rati, anda a estudiar, hijo de puta. Y anda parando a los laburantes porque son pan, rolinga, empetrolado, lo que sea, loco. Mirá qué rápido, estudiar, qué rápido nos monitorean, loco. Son no se podía escribir, había palabras clave que no se podía escribir a partir de mañana, supuestamente. Ah, pero yo puse bomba, o sea que por bomba. Tu culpa me vienen a secar ahora. Ahora nos cae toda la federal acá. En el complejo dan vuelta el complejo ahora. Yo soy Hudson. Por favor, que venga la pizza primero, es lo único que pide. Dice que todos los días paran el bondi. ¿Qué bondi viene, te dice? No, ¿en qué bondi? Claro. Bueno, muchas gracias. Damián dice, gracias por el tema de la Mississippi, genia. Sergio Damián Junco. Gracias por el tema de la Mississippi, genia, entre los helados transmitidos en vivo mientras estabas en la fondita y la canción Te Ganaste el Cielo. Ah, porque ayer transmití en vivo cuando me fui a buscar los helados. Cualquiera. Pero bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Para como que... Bueno, así que le pararon el bondi a Alejandro, a Marcelo. Escúchame, acá tengo otro amigo, Alejandro Daniel Montenegro, un psicópata este tipo. Se me caga de risa encima cuando le digo psicópata. Nuestros oyentes son así. Sí, porque dice, pondría una bomba, dice que pondría una bomba en un auto que cuando el conductor y los pasajeros hayan descendido del mismo, explote al cerrarse la última puerta. Es malo. Este es peor que yo el otro día con el hechizo que para que no viniera nadie a casa, ¿eh? Lo que pasa es que no quiere matar a nadie. Quiere poner la bomba, pero no matar a nadie. Qué bárbaro. Bueno, pero para alguien tiene que cerrar la última puerta. Claro. Alguien va a morir. Sí, mira, acá Marcelo me sigue contando el episodio del bondi. A ver. Dice que pocas veces lo han bajado del colectivo, pero que hoy le tocó a la mañana. Y ahora lo acaban de parar. Bien. Pobre flaco, hijo. Mirá, hermano, que... no sé. Ay, qué hijo. ¿Será la cresta si sos punk? Cambiate el corte de pelo, no sé. Mirá qué loco, yo le quiero agradecer mucho a esta gente de Facebook, está toda re loca. Si estás en Facebook y encima nos estás escuchando, estás más loco. Y si encima te... Mirá, pizza, birra, fútbol y sin careta en la radio, Leandro Brita. Sube una foto con la pizza que está terrible, ¡que venga la pizza! Por Dios, mirá, se los pido. El Marcelo, el que le, lo paró la yuta... Dice que fue en el 354 en Valentina Alsina. Mira. Que él se lo toma hasta Solano. Ay, pobre, a Solano se. Ojo, va. ¿Eh? ¡Qué gil laburante! Te acompañamos todo el viaje, Marcelo. Todo el viaje vamos a hacer del aguante. Y si viene la policía otra vez, nos avisás. Y te lo denunciamos mínimamente por acá. Te vamos a buscar, ponemos una abogada. Algo, siempre hay una compañera... Escucha, pará. Acaba de haber una interna matrimonial. ¿Qué pasó? Un tal Yamil Tito. Otra vez la burra al trigo. Dice que se luzca algodón. ¿Qué algodón? Que su alcohol lo está escuchando. Que su alcohol... No, claro. ¿Qué es eso? Uno se llama, uno le dice algodón al otro y el otro le dice alcohol. Está bien, por lo menos se dicen esa boludez de bichito, mi amor. más o menos lo mismo, alcohol y algodón. Mi petalito me de haces alegría. Un favor, Vanina, me pones una bomba acá. Alcohol, algodón, bomba. Alcohol y algodón. Genial. Qué hija de puta, no podés, che. Bueno. Gracias, Yamil. Otra, te voy a ir otra foto sin dientes. Vas a loco. Yamil, pagate la birra a la vuelta. ¿Qué tema ponemos ahora? La gente no pidió nada. ¿Ustedes tienen alguno en mente? Así que digan, uy, yo quiero escuchar este tema. Podemos poner sin documentos, ¿no? Estás con Calamaro a full, sí, ¿no? Sí, con Calamaro a full. ¿Con qué? ¿Sin documentos? ¿Con no qué te gusta? Vamos a poner otro de Calamaro, a ver qué sale. ¿El salmón? No, pero... ¿Alta suciedad? La cara de las dos. Cuando no está sale para el orto. Flaca no. Loco, no. loco. No, ese no. ¿Loco no? No. Prefiero el salmón. ¿El salmón preferís? Sí. Pero en definitiva, haz lo que quieras. ¿Viste? Ana, ¿por qué ella sí y yo no? No, porque vos aburrís. Ese... Es como el chino que le mandó Spinetta el otro día. Tengo fuego de intoxicados y calamaro. Ahí está, ese está bueno, ¿eh? Ese está bueno. ¿Eh? ¿Te va? Che, hay una bocina afuera. ¿Será la pizza? Que venga la pizza. Qué bárbaro. Vamos entonces con intoxicados. Me avergüenzan, loco. Intoxicado, fuego. Calamaro, no, fuego. Sin careta FM, damos caché 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, queriendo poner un par de bombas. Esta vez es en serio. No estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Cerca Ahí está, tenemos un llamado telefónico que nos vino al pelo porque llegó la pizza. Así que, a ver, hola. Hola, Vanina. ¿Cómo anda, querido? Bueno, mira, bien, corazón, bien. ¿Quién te habla? Quería... Primero decirle a la gente quién habla. Soy Fabián Costa, de La Maga. ¡Ah, Fabi! Estuviste el otro día... Gracias por el aplauso. Estuviste el otro día en el show que hicimos ahí con Mamá Birra. Sí, hermoso. ¿Te gustó? Mucho. Nos gustó, bueno, mucho. Pero... Está la Petu acá, que también los vio. Ah, hola, Fabi. Hola, corazón. Un beso grande para vos. Seguí tu cumpleaños. Es verdad, estuve festejando ahí con ustedes. Bueno, sí, la verdad que sí, muchas gracias por la onda. Estuvimos contando que... también que tocaron en el cine de Wilde, no sé cómo estuvo eso, porque era para unos chicos de Chaco, ¿no? Claro, tal cual, sí, eso fue el lunes en el cine Wilde, y bueno, hubo un intercambio cultural con unos chicos del Chaco, la verdad, muy respetuosos, divinos, los pibes, nosotros también la pasamos muy, muy bien. Lo que pasa, en realidad yo te llamaba para contarte una novedad. A ver. Exclusiva. Exclusivo, pero sin careta, ¿eh? Bueno, exclusiva. Resulta que, bueno, armé una banda, además de La Maga, que tiene 15 años, armé una banda nueva, que estamos arrancando, estamos con 4 o 5 ensayos. Bien. Se llama Costas BAM. Costas BAM. Claro, y justamente cuando, hoy estuvimos ensayando, yo les comenté a los chicos de la radio de ustedes, de La Moja, que yo una vez estuve con los chicos de Mamá Birra en el acústico, y bueno, les quería contar esa novedad, que bueno, estamos empezando, haciendo temas, y estoy con ellos, y ellos... ¿Temas propios, bueno, Fabi? Hay algunos temas propios, pero también estamos con algunos covers también, de Abel Pinto, de Marcela Morelo... Ah, mirá, distinto. De La Oreja de Van Gogh, distinto a La Maga, claro, es otro formato, ¿viste? Y tenemos la cantante, que es el Luján Oroño, que está acá conmigo y te quiere saludar, por eso yo te quería presentártela. Y van a tener una mujer en la banda. Una mujer, no, dos mujeres. Bien ahí, bien ahí. Claro, viste, bien ahí. Y Noelia La Negra Fortiaga, viste. Le mandamos un coro. Bueno, serán dados, se acaba de ir porque se iba a un cumpleaños, pero bueno, te quería presentar a la banda y darte con Luján, que es la cantante. Pásame con Luján, por favor. Un beso grande para toda tu audiencia. Gracias. Gracias, Fabi. Chao, Fabi. Chao. Ahí te doy, gracias. Qué groso, Fabi. Hola, Vanina. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, querida? Bienvenida. Un placer las mujeres ahí al frente, ¿no es cierto? Bienvenida a lo que es... Bueno, sí, ¿cómo viene tu historia musical, Luján? ¿Vos venías de alguna otra banda? ¿Esta es tu primer banda? ¿Cómo? Contanos un poquito. No, Vanina, te cuento en un breve resumen. Yo estoy debutando como artista musical acá con Costas Band. Bueno, Fabián nos convocó a nosotros como músicos y la verdad que para mí es un honor... yo lo conozco a él como músico de under de hace muchos años y bueno, la verdad que es un enorme, enorme honor que me haya convocado y bueno, también a mis compañeros, ¿no? ¿Sos de acá de Avellaneda, Luján? Soy de Avellaneda, sí. ¿Y cuántos años? Soy ciudadana de Avellaneda, 38 años. Ah, mira, parecías más chiquita, por una pibita. Gracias, bueno, gracias. Tampoco una pibita, pará. Tiene 38. Bueno, 18 años, estamos bien, estamos en carrera. Bueno, ¿y cómo te estás sintiendo? ¿Cómo te tratan estar así en una banda, que sean por ahí la mayoría varones, que haya por ahí un prejuicio ahí con las mujeres? Es difícil entrar en lo que es el under, no hay muchas mujeres en las bandas. Sí, no, es verdad, no hay muchas mujeres. La verdad que, ante tu pregunta de cómo me tratan, la verdad me tratan muy mal, te voy a confesar. Muy bien. Se ríen los muchachos, se ríen. No, la verdad que súper, nada, satisfecha. Nosotros somos, como te dijo bien Fabián hace un ratito, somos una banda que hacemos covers y que, bueno, tenemos una impronta bien popular, ¿sí? La idea es, bueno, en estos tiempos tan, tan... sórdidos, ¿no? Tratar de llevar un poco de alegría, bueno, a través de la música, que es lo que nos llena el alma, ¿no es cierto? Escuchá, Luján, yo sé que lo que te voy a preguntar ahora es ponerte en un compromiso. A ver, ¿podés a ver, decirme a ver que no? Porque esto es sin careta, me decís, no, flaca, estás re equivocada. Claro, dale. ¿Te animás a cantarte un poquito algo de algo? Y la verdad que... No. La bueno, verdad que yo sabía no, que no, al estilo Mirta Legrand salí con los talones, pero bueno. Claro, obvio. No, igualmente nada, dentro de poquito vamos a afinar un poco y a estar un poco más en carrera y con muchísimo gusto vamos a hacer una capelita, ¿viste? Llevamos el cajoncito peruano. Escúchame, nosotros terminamos acá el 21. Ajá. El 21 de diciembre. El 21 de diciembre. Creo, terminan, ¿no? Ustedes. El último programa de Sin Careta. Okay. Va a ser el 21 de diciembre, así que fíjense. Tenemos tiempo hasta el 21 de diciembre para preparar unos temitas. Para preparar unos temitas, claro, y se pueden venir, y creo que venía también, no sé si viene el Rasta con los tambores, pero el 21 metemos todo, los que quieran venir, dale, que vengan, y despedimos. Genial. La novena temporada de Sin Careta. Y obviamente que para el año que viene, décima temporada, los esperamos a full acá. Sí, ahí ya vamos a estar súper. Bueno, pero fíjate a ver si convencés ahí a los muchachos para el 21. A ver qué dicen los muchachos. 21 de diciembre. Falta 21 de diciembre, podemos, hasta cerramos datos, dale. Listo, igual la última palabra la tengo yo, te digo. Como mujer. Buenísimo. No, mentira, tiene Fabi Costa. El 21 de diciembre vamos a la radio, ¿eh? ¿Sí? Bueno, listo. El 21 de diciembre, palabra de honor, estamos ahí. Cerrado. Vamos, cerrado. Las mujeres somos así, expeditivas, ¿viste? Al toque de Así estamos, en esta revolución. Así, escúchame, que Luján. Bueno, entonces, ¿y tienen alguna página ya preparada de Facebook? ¿Todavía eso falta? Mira, como que nos leíste un poco la mente. Ayer estuvimos hablando sobre armar una página justamente para llegar a la gente, para darnos a conocer. Y también para convocar un poco a lo que va a ser el logo de nuestra banda, hacer partícipe a la gente de lo que va a ser el logo de nuestra banda. Está bueno que así que bueno, lo queremos hacer a través de una página de Facebook. Ya pronto estamos armando la página. Bueno, me la pasás, cuando la tengan, obvio, me la pasan y la publicamos ahí para que la gente le dé me gusta y esas cosas. Genial, Vanina, dale. Bueno, Luján, te mando un beso, te agradezco mucho un la abrazote, comunicación. Gracias a Fabi, por la buena onda, Vanina. A Fabi, un grosso terrible, que me lo crucé también ahí para Flema Flema Sinfónico. Él es Drupi, sí, la verdad. Venía saliendo yo de ahí, de no sé dónde estaba, en la oncina del Aldi, y viene Fabián, me dice, vos de la radio. Donde menos lo esperás, aparece Fabián Costa. Bueno, qué bárbaro. Y además hice un negocio ahí con Fabián que me salvó el fin de año, Fabián. Uy, buenísimo. Así que le mando un beso grande, le agradezco un montón, y los esperamos el 21 de diciembre, che. Dale, 21 de diciembre, Costas van acompañando el cierre de su ciclo. Dale, buenísimo. Dale, un besote para toda la audiencia. Igualmente, un beso grande para toda la banda. Dale, gracias. Hasta luego. Chao. Qué genial la gente, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Paso número de cosa. Qué genialidad, por favor. Escuchame una cosa, porque acá estoy teniendo un problema, ¿viste? Tengo una amiga, Carla, que tiene a su medio limón, sí, ¿viste, Mauro? Y claro, el chabón es ricotero también, ¿viste? Ricotero. Sí, y yo me lo cruzo por el barrio y me da mucho miedo ese pibe, ¿viste? A veces que me lo cruzo cuando estoy paseando al perro y es como que me siento intimidada. Que no sabes si cruzar de vereda, claro, ¿no? Claro, y me está pidiendo el salmón, pero la versión del indio. Dale, vamos con esa. Lo tengo que esa poner porque me puede quebrar las escuchó piernas, una ¿entendés? Cosita, si es el Mauro que yo conozco, que primero sí, diga es tu dónde, yerno. ¿Dónde pone la bomba primero? Eduardo, eso, ¿dónde pone la bomba? ¿Dónde pone la bomba, querido? Que no sea en la cama de tu suegra. Eduardo Lican dice, un abrazo para Fabián de la Maga, así que tarde, pero ahí Fabi debe seguir escuchando, no creo que haya cortado el teléfono y dejar de escuchar sabemos sin careta. Le mandamos un saludo, muchas gracias. Ay, estoy yo comiéndome la pizza desaforadamente. El sábado 15 de diciembre, nos dice Fernando Daniel Drochi, nos deja un flyer, 23 horas, sábado 15 de diciembre, Génesis Raíces, que estuvo acá en el programa haciendo un acústico, va a estar junto a Monzón del Rock, una rebanda Monzón del Rock. No sé si ya la escucharon, búsquenla. Génesis Raíces junto a Monzón del Rock en Maquena, en Fitzroy 1519, en Palermo, calculo que estamos invitadas. Sí. Y si no, es una buena oportunidad para invitar. Claro, le mandamos un beso grande a toda la gente de Génesis Raíces. El último, ¿qué dice acá? ¿Qué dice? Leandro dice, gracias por el tema. Después dice, ¿se puede pedir un de nuevo para la mano de arbolito? Y el último, en la misma temática, y no jodo más, no te va a gustar Los Villanos. Bueno, quiere todo este. Bueno, pero está bien. Me subió la foto que está comiendo la pizza y escuchando Sin Careta y mirando el partido. Yo no sé si creerle. Yo que no está sé cómo mirando todavía el partido. No le va a dar un infarto. Mirando el partido y escuchando Sin Careta. Vamos con el salmón, entonces. ¿Para quién era el salmón? Para Mauro. Para Mauro, porque si no me va a romper las piernas cuando me vea. Querido, el Indio Solari y el salmón. A ver cuándo volvés a tocar, Indio. Te extraño, querido. Thank you. 5 de no pienso estar en el entrenarme, no me excita el fantasma, ya habrá qué tentación, yo me voy al bolsón, reservé por ahí una gran suite, revísenme el aceite, el aire y el agua, revísenme a mí, el coche no tiene nada, en esta ocasión voy a pedirles perdón, si es rápido y es gratis. ¿No? Bueno, acá estamos, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5 y el número de teléfono, si querés hacer como Fabián de la Maga y comunicarte, 54-33-3607. Ahí está, sí, que estamos morfando a dos manos. Chicos, qué rica que es la pizza, loco. Male. Qué rica que es la pizza, terriblemente rica. Bueno, ¿vos vas a hacer alguna pregunta para el tarot? ¿Qué se ríe? ¿Y te da de risa ya? ¿Yo? ¿Ande? Sí. Antes que nada, mandamos un saludo a Eric Tito, mi cuñado, que está en Tucumán y nos está escuchando. Aguante, quiere Tucumán, saber si es la radio. Aguante Tucumán. Loco, quiero alfeñiques. Ya que estás ahí, me los mandás. Aunque sea diabética, quiero comer alfeñiques. Un aplauso para Tucumán. ¿Vamos todos a Tucumán? Ahora que viene veranito. Casa, ¿no? ¿Cuñado? A ver. Ella ya se agarraba, ¿viste? Pregúntale a las cartas si me voy a ir de vacaciones, cómo la voy a pasar, dale. Si se va a dar un viajecito ahora. Dale, sí. Dale, para, ¿eh? A ver cómo pinta, si pinta en soledad, si no, cómo la ven las cartas, a ver. Tan melancólica. No, está bueno viajar sola también, yo no estoy necesitando. Yo sabés cómo iría la remera, ¿no? Un poquito de soledad, sí. De, pero no sé. A ver qué dice la carta. Ver, vamos a dejarlo en mano de las españolas. A ver qué dice. Una paella me reclavaría. Qué rico. ¿Qué tiene que ver? Y dijo española. Yo igual ya como que me llené con esas 3 porciones de pizza. Esas 5 porciones de pizza. Va, Vanina, estoy cortando, ¿eh? A ver, vamos con a ver buena si onda. De vacaciones. Sí, a ver qué pintan las vacaciones. Bueno, acá aparece el Bill Metal primero. Oh, ¿qué dice? Que hay poco Bill Metal. ¿Hay poco? Hay poco Bill Metal para irse de vacaciones. Estás buscando con quién ir, porque eso de tanta soledad, no. Estás buscando una compañera. No. No mientas. Acá me sale una compañera de viaje. ¿Compañera? Compañera. Qué aburrido, de viaje. Por Dios. No, ojo, que las dos están en la misma situación. Así como medias bajas. Ay, peor. Pero, no, pero pará, que ahí no termina todo. Puede que se vayan las dos con la peor onda y vuelvan las dos, pum, para arriba. Con un montón de novedades. Con chicos. No, pará. No. ¿Y un compañero, no? ¿Compañera? Estoy diciendo, vienen con chicos. Ah, venimos con gente de allá. Claro, a donde vaya vienen. Nos traen un chongo. Se traen chongos. De la costa. Sí. Bueno. Primero junten plata porque están las dos. para atrás. Pero bueno, me sale que te vas con una amiga. Bueno, mira vos. ¿Está bajo Silver Moss? ¿Es así? ¿Lo pronuncié bien? Bueno, Silver Moss, sí. Ahora le vamos a preguntar. Bueno, vamos a poner un tema mientras le abrimos la puerta. ¿Qué podemos escuchar, chicas? Alguien habían pedido algo, ¿no? Ahí. Pero era algo raro. Era algo raro, no me acuerdo qué era. Alguno de No Te Va a Gustar. Andrés Rojo manda saludos. También hay un muñeco que agacha la cabeza. No sé, ustedes fíjense. Cuidado. Y tírenme un tema, chicas. Se los pido, por favor. Ay, Petunia. Créeme, che, pero cuando escribo no puedo escuchar. Así que chau. Gol de Argentina, papá. Ah, pues estaba juntando Argentina. ¿Por qué nos decís? No, mirá que es interesante. ¿Cuánto van? ¿Qué onda? Los villanos, querida, de No Te Va a Gustar. No sé si lo tengo. A ver. Acá hay uno que dice Los Villanos. No sé si será o no el que vos querés. Los mismos que villanos, está la banda de villano. Pero va. La leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay, se quitaron los disfraces y a correr, de no creer, otra vez correr. Ay, niños, ¿cómo puede ser? No lo entiendo, todo otra vez. Salir de la ruina para lo valora si lo pierde, no fue todo repentino. Empezó a escasear el vino y luego el pan. Ah, faltaba el pan. Pero el pueblo empezó a hartarse. Compartí este tema que hay uno en YouTube que está con imágenes así del 2001, ¿viste? Mm. Mira, Cristina. Bueno, escúchame, vino la banda. Ajá. Trajo cerveza.

para que siga aplaudiendo. Este está como loco, ¿eh? Eduardo dice, abrazo grande a Silver y a la banda. Silver Moss es la locura hecha música y está en Sin Careta. Todo puede pasar hasta detonar la radio, ¿eh? Muchas gracias a Edu por seguirnos hace varios años ya. Hace el aguante, Edu, ¿eh? Es uno de esos... Hace el aguante con nosotros, la banda, y con todas las bandas. Es una de las pocas personas que conozco que comparte todo lo de las bandas y hace el aguante al under. Brindo por esas personas. Brindamos. Salud, Eduardo, salud. Por vos y por todos y todas las locas y locos como vos. Bueno, ahí vamos a dejar sonar, pero después vamos a retomar un poco y vamos a escuchar. Silver Moss me había dicho que venía a hacer un acústico. Yo creo que me mentiste todo el tiempo. Te mentí. Sí. Dije, no va a hacer un acústico. Cuando me dijeron, no sé si fue la negra o la Petu que dijo, van a venir a hacer un acústico. Dije, ¿un acústico? Es verdad. No, nos cuesta mucho el formato acústico. Somos una banda más de distorsión y todo eso. Nos gusta también, pero nos sentimos más cómodos con... Y bueno, pero difícil llevar lo que hacen ustedes a un acústico, ¿no? ¿Cómo hace este...? Es bastante difícil. Ya no nos invitan a tocar en lugares acústicos y la verdad que no nos sentimos cómodos. Bueno, preséntense primero, pues ya arrancamos a chamullar y no nos presentamos. Silvio es mi nombre, soy el vocalista y guitarrista. Tenemos al lado... Yo soy Luca McTown, soy guitarra también. Y acá tenemos a... Y yo soy Pablo, que tiene pánico escénico. Está escondido bajo la mesa. Tal cual. Y soy el bajista. Y nada, gracias Silver por darme trabajo. Los pibes están contentos porque los engañé. Les pedí el quit. Andé, ya te pongo en blanco. Sí, ya te va a llegar, vos esperame. Estamos esperando la tarjeta. Bueno, ¿qué es esto de Silver Moss? ¿Cómo arranca? ¿Desde cuándo? Y, sos vos, ¿no? El que después empezó a juntar toda la gente. Es mi proyecto, en base hace muchos años que empecé tocando la guitarra solo arriba de los bondis. Después empecé con el viaje, me fui a algunos países, saqué un disco acústico y recorrí mucho la Argentina, y bueno, después se fue haciendo más rockero el asunto, y ahí empezamos a formar la banda, pasaron varios integrantes hasta el día de hoy que estoy con mis compañeros. ¿Son tres? ¿Es un trío o hay alguien que no vino? El batero falta. Ah, el batero, que claro. Lo echamos porque me dijo, nunca me pusiste en el quid la plata, y lo echamos entonces. ¿Se fue? Bueno, sí, mandó el telegrama. Ahora estamos en la onda de poder grabar esto que grabamos, lo queremos grabar nuevamente, mejor en un estudio y tenemos... ¿Qué tenés grabado? ¿Cuántos temas? ¿Qué tienen? ¿Un CD? Sí, hay 6 temas grabados. Son 6 temas los que grabamos y ahora queremos ver si los podemos grabar de vuelta o grabar 12 temas. Estamos viendo qué onda. Para el año que viene ya va a estar el CD seguramente. Ahora sacamos como un EP para ir demostrando en las radios y que se vaya conociendo un poco lo nuevo, el nuevo sonido. Y bueno, ¿desde cuándo que arrancaste con esto? Esto cuánto hace, menos de un año que estamos con la formación. Ah, esta. Nada. Sí. Parece mucho más, hay una hit importante en las redes, sí, ¿no? Ya sé como que vengo tocando hace 7 años. Ya me acuerdo cuando vine acá, el primer año, o sea, hace claro, un año. Claro, pero era Silver Moss también. Sí, era siempre Silver Moss. Silver Moss hasta la muerte, así se va a llamar el EP nuevo. Sí, el otro día veía que publicabas y hacía como 6 años que habías estado acá en la radio. Exactamente, es un montón. Uno no se da cuenta a veces de todo el tiempo. Ya hay fotos de los chicos en Facebook. Dice, Eduardo dice, tema pedido a Silver, a ninguna parte, oscuro. No sé si lo tenemos. Sí, le podemos pasar oscuro también, que está grabado nuevamente. Bueno, ¿y ahora dónde piensan grabar? ¿Tenés pensado? ¿Ya está algo programado? Y no sabemos, estamos viendo las posibilidades que hay. Y queremos ir tranqui, ¿viste? Para sacar un buen material. Este material que sacamos está muy bueno, pero queremos algo mejor todavía. Pero el material está como para ya difundirlo. ¿Y hay circuito, che, para tocar? Porque, digamos, es como ¿qué estilo? ¿Cómo le podríamos llamar de estilo? Y ahí, muchachos, pregúntale. A ver, ¿qué dice? Así no hablo tanto yo. Un poco, cachate un poco, claro. Es un poco una mezcla. Pero que se llevan re bien. Somos amigos de chiquito con este. Ah, ¿verdad? Sí. Ya nos conocemos todas las cosas malas, las cosas buenas. Bien, eso es bueno para crear, ¿no? Sin carita, absolutamente. Estamos buscando igual las cosas buenas todavía. Está más complicado eso, ¿no? ¿Sabés qué? No, lo del estilo es una mezcla, me parece, entre lo que es el hard rock, el stoner, hay un poco de grunge, capaz. ¿viste? Es una mezcla media rara y sobre todo podrido. Siempre se pone medio, viste, la gente que decía. Medio que. Sí, se nota eso en el sonido, viste. Y sí, y aparte para el que va a ver una banda de rock, de repente sube Silver Moss al escenario y quedan todos así, ¿no? Una cosa loca, pero que también llama la atención, que te quedás a escuchar, que te dan ganas de escucharlo realmente. Sí. Para el que es rockero más cuadrado como yo, onda, no sé, El Indio, Viejas Locas, Callejeros, pero de verdad te atrapa, querés escuchar, tiene letra. Hay algo ahí. Sí, no, lo más importante son las letras, ¿viste? Para mí, cuando vas a ver una que banda, no es el grito y solo, ¿no? El reviente. Y me parece que es muy fundamental las letras, así escuches lo que escuches, diferentes estilos de música. Yo escucho la letra también. Parece que a mí siempre me gustó Las Pelotas, ponele. Claro. Las letras del Bocha Soco. Y ahora escucho Las Pelotas que dice, yo soy un pato. Te querés matar. Y digo, esto no me gusta. Claro. A mí me gustaban esas cosas que decía él. Que sea un león en lugar de un pato. Claro. Y me choca mucho cuando las letras. Y me pasa cuando escucho reggaetón que tengo que ir a pagar o cambiar absolutamente la asquerosidad que dice. Claro. Y para mí me habla de un montón de cosas. Es importante la letra, no es solo música. Va, digo, para mí también, como hoy, oyente, ¿no? Nosotros estamos adelante de un micrófono hablando a la otra gente y pudiendo dejar un mensaje. ¿Por qué no dejarle un mensaje de algo que mañana a la gente le sirva? No sé, porque a mí me pasó en etapas que estaba muy mal y escuchaba un disco de Alma Fuerte. Y me levantaba a laburar, loco, con todas las ganas del mundo. Aparte, qué locura la música, ¿no? Como cuando uno estás mal y por ahí te pones un tema de lo que a vos te guste, ¿no? Bueno, exacto. En este caso el más fuerte, Las Pelotas decía por ahí, o el que escucha El Indio. Pero cómo te cambia también. Te puede sacar de tu peor momento. Sí, impresionante. Del peor pozo donde vos estás, te puede sacar y puede ser el mejor. Como te puede hundir, ¿eh? Hay gente que escucha el mismo tema 50 veces, ¿viste? Para darse matraca. El mismo está haciendo. Claro, ¿viste? Cuando estás mal te pones un tema para llorar. Para pasarla mal. Bueno, vamos con Oscuro para Eduardo, ¿qué decís? Y volvemos y hablamos un poco más, a ver si se viene fecha, qué tienen pensado, cuándo entran a grabar. ¿Puedo mandar un saludo antes? Por favor. Es al Niño Tumor, que es un amigo de El Niño Tumor. El mejor. ¡Vamos, Niño Tumor! Esto es para vos. Sí, no le pregunte, no le pregunte. Saludo increíble. Debe tener algún bulto importante. Seguramente. Oscuro, Silver Moss en Sin Careta, FM La Mosca. Thank you. Careta. Bueno, ahí pasaba Oscuro, ¿eh? Qué buena voz, qué bien que suena. Está Coqui acá. Mandale diciendo. Sí, boludez. No, dice aguante Silver. Sí, pero está escuchando, le digo sí, pero en pausa. Estoy en el cumple de 88 de mi abuelo. Me imagino, ese muchacho es mejor perderlo. Que encontrarlo. Y a veces encontrarlo y darle un abrazo. Sí, yo lo extraño un montón, Aco, que hace mucho que no lo veo. Desde que cambió la fondita de mano y todo eso, no nos vimos mucho, como un montón de gente que estamos extrañando. Así que hay que volver a la fondita. Le mandamos un saludo a los chicos de la fondita, que siempre nos dan un apoyo ahí. A Charlie, hoy tocaba Gente Amiga, creo, también en la fonda, me parece. No sé quién tocaba, pásale el chivo también. Bueno, vayan ahí, Colón 494, que siempre hay gente. Acá tenemos Pituca también, que es un lindo bar para pasarla bien, cerquita ahí del puente Herli. Es nuevo ese bar, ¿no? Se pone Pituca, ¿eh? Nunca fui, nos invitaron ya a tocar, pero no. Más adelante teníamos que ir. Sí. Me dijeron que está muy bueno el sonido y todo. Creo eso. Que este año tiene todo cubierto, Mario, ya, pero la verdad que suena bien, se llena de gente, muy lindo el ambiente, el lugar, la gente de ahí también buena onda, así que agradecemos desde acá que nos han acreditado un par de, ¿no? Ya somos como habitués. Entonces tenemos que... Sí, está bueno. Te pasaron la factura, ¿eh? Les recomiendo. Temazo, grande Silver, dice Eduardo. Bueno, ahí la gente está escuchando, el Coqui que está en el cumpleaños de 88 del abuelo, pero está escuchando sin careta, qué genio el Coqui. Che, Vani, tengo tres médicos que están en la clínica trabajando, me están mandando mensajes. Que atienda bien a la gente, esa gente. Por que favor. Te lo pide. Doctor Chuca, doctor Barja y doctor Chávez, que se pongan a trabajar. El Chávez, vamos Chávez. ¿Eh? Laura, ¿a qué clínica vamos a atender? Hola, Estamos todos internados. Yo tengo un par de órganos para cambiar. ¿Se puede? Sí, yo también, un pulmoncito me vendría bien. Necesito un riñón, ahí si tienen. Hígado y pulmón de una. Hígado y pulmón de una. Bueno, ¿cómo? Sirve, sos una mina más, dice Coqui. Sí, seguramente, viste que es una persona mala. Qué gracioso, Coqui, está en el cumpleaños 88 y está escuchando, porque está opinando de lo que hablamos. No aguanta más al abuelo, no le creo. Ojo que no lo mate al abuelo, porque este es capaz de darle un traguito, alguna cosa. Bueno, chicos, ¿qué se tienen fecha, algo por delante? Yo los vi la última vez en una fecha de Halloween, una cosa rara, con Mike ahí en el puente, abajo de Mujeres Argentinas. Qué lugar raro, ¿no? Qué lugar raro. Después dice que no somos del Under, que el Under no sé qué. Qué lugar extraño, no sé cómo llegué ahí. Qué gente extraña. Ni también. Siquiera sé cómo me quedé, porque en un momento... ¿Te acordás cómo saliste? Es no, importante. menos. La pasamos muy bien, le mandamos un saludo a Mai de... ¿Es la hora? ¿Es la banda sobre de Mai? Sobre la hora, los chicos. Sobre la hora. Mañana, el domingo tocan los chicos en Sala de Mala Muerte. Con los concejales. Con los concejales. Los concejales. Se los recomiendo, son ¿eh? Son amigos. Pues le puedo decir que vengan sin careta para la décima temporada. Exactamente. Los vi en una fecha que hizo la Sala del Duende en... También un récord. En la quinta. Amigo del Duende. Bueno, me encantó. Sí, me ahora se van a ir de gira a México. No te fumes mi marihuana. Sí, me encantó, concejales, se lo recomiendo, búsquenlo en YouTube, aunque no tienen mucho los chicos, porque yo después me quedé con ganas. Ahí tienen un disco dando vuelta los chicos. Ah, igual. ¿Sí? Los bueno. Concejales. ¿Cómo se la llama? Musa inspiradora. La musa inspiradora. Que manden temas. A mí la verdad que lo vi en vivo. En vivo me gustaron mucho, una rebanda. Aparte, vientos, ska, todo muy lindo. Ahora que aprovechás a nombrar a los chicos, es donde ensayamos nosotros, en la sala de ellos. Es una sala que nos sentimos re cómodos. Y son unas personas geniales, loco. Todos los que quieran ir a ensayar ahí, cerca del Parque Domínico, sala de Mala Muerte. Pasamos el chino. Mala Muerte se llama. Sí, los... sí. Bueno, che, invitalos, sí. que se comuniquen, que vengan los chicos, que a mí me gustó mucho. Por un acústico de los concejales acá estaría genial. Son 115. Claro, todo el estudio, pero entran acá, entran cómodos. Así que bueno, les mandamos un saludo que me hizo pasar una tarde re linda. Porque uno a veces va a fechas. Fui a ver a Revolver, en realidad. Ah, tocaron juntos, claro. Claro, fui a ver a Revolver y tocaban ellos antes. Y la verdad que. Me hicieron pasar un muy lindo momento, así que agradecida. Vani, vos te robaste la pedalera, dice. Yo no me robé nada. Aparte, ¿qué pedalera? ¿No? ¿Para qué quiero una pedalera? Bueno, entonces, ¿fecha tienen, chicos? Que me, no sé por si el que me momento contestan. No, estamos más abocados a lo que es la grabación. Y todo. ¿Ya sabe que se graba? ¿O? Sí, son estos 6 temas de una y capaz que vienen 6 temas después. No sabemos cómo largarlos, si largar 12. O 6, ¿no? Volumen 1 sí, y claro, volumen 2. Una onda así, todavía no sabemos, estamos definiendo eso, lo del estudio. No, no creo que toquemos, seguramente una fecha a fin de año para despedir el año, sí. Pero no hay nada cerrado todavía. Pero estamos más metidos en eso, en la grabación y en la producción de todo el disco. Bueno, ahí las bandas amigas que cierren el año y quieran invitarlos, entonces que se comuniquen, ahí está el Facebook de los chicos. Exactamente, ahí nos pueden buscar en Silver Moss, ese por Facebook, y también está Instagram. Y después tienen los videos en YouTube, si quieren ver los videos nuevos. Las fotos que se sacaron, son artistas todos. Uf, somos unos locos. Escuchame, ahora vamos a ir a copiar en nuestros muros también el de ustedes para que la gente pida amistad y esté en contacto. Grande. Y entonces, escúchame, la sala donde van a grabar todo eso está por definirse, ¿no lo tienen? No está nada definido todavía, estamos viendo que ya en el lugar que grabamos nos sentimos muy cómodos. Quizás volvamos ahí, pero no sabemos, ¿viste? Queríamos ver. Te paso ahí el muchacho que nos grabó, es un pibe que es una masa, si lo buscan en Facebook, Alex Andón, es un buen baterista y la tiene atada para grabar. Para grabar, las bandas sí. Que quieran grabar. Sí. ¿Ustedes están en UMA, chicos? Estábamos, nos echaron por zurdos. Por zurdos. Pues somos zurdos nosotros. A mí también me echaron por su... Bueno, no, no, yo pero me... le pegamos mejor a la pelota. Ni hablar. Bueno, ahí pusimos entonces en Sin Careta FM y en Vanina Silver Moss, así los encontrás y podés estar atento a ahí lo que van haciendo los chicos y seguramente se va a venir una fechita para cerrar el año. Seguramente algo vamos a hacer. Bueno, para... y escúchame, estos 6 temas o 12, de acuerdo a los que vayan en el disco, ¿tienen una correlatividad, un por qué esos temas sí y otros no? O... Mirá, la idea es que quizás sea como más sacar los 2 por separado, ¿viste? No sabemos, estamos viendo, porque hay como... los primeros 6 temas son bastante más pesados, más oscuros, como se llama ese tema, y los otros son más rock and rolleros, más hard rock. Entonces que capaz que lo podamos dividir ahí. Hicimos un cover ahí, si lo querés escuchar, de Manal, la banda Manal, que le hicimos mierda el cover. Si nos llega a escuchar Martínez, nos va a hacer un juicio de la concha de su madre. Pero bueno, hicimos un cover ahí y bueno, capaz que sea eso, la verdad. ¿Cuál es el cover? ¿Cómo se llama el tema de Manal? Todo el tiempo me pregunto. Todo el tiempo, todo el día me pregunto. Era dice, más o menos parecido. Por ahí. Bueno, vamos a escucharlo, ¿querés? Vamos a escucharlo, es un cover de Manal para que todos los que les gusta el blues viejo y todo eso, bueno, hicimos más rock and rollero el tema. Yeah! puedo estar aquí caminando sin parar. Casi que me quiero vivir. ¿Y por qué? Hermosa en Sin Careta FM La Mosca 93.5. Ahí bajé un poco el aire. Ay, para mí. Seguía el loco, le quería dar toda la noche. Subí un poco, bajé un poco el aire para que, porque estaba medio caluroso, ¿no, chicos? Sí, yo sí. Espero. Ahora esto transpira en todo el tiempo, estos muchachos. No, que cuando es viernes, ¿viste? Entre que decimos bomba, zurdo, y pusimos el aire en 18, ahora viene la montada, todo, Che, bueno, este que acabamos de escuchar, un cover reversionado, pero las letras propias, ¿cómo sale la composición? ¿De dónde salen las letras? ¿Cómo es el proceso compositivo, digamos? No sé, mayormente si las letras son mías, por el momento, y siempre yo llevo una idea, se la muestro a los pibes, la llevamos a la sala y la empezamos a pulir de a poco. Y ahí le mandamos hasta que más o menos sale. Este tema en particularmente lo ensayamos una vez sola y salió tremendo y fuimos y lo grabamos. Salió, hay temas que tienen esa magia, ¿no? Sí, también eso es lo que estábamos hablando recién. ¿Qué hablan los pibes? Yo ya me cansé de hablar. Segundo jefe. ¿Sabés qué? Ándense el pan, muchachos. Lo que decíamos de ese tema es que tiene la particularidad de reflejarse un poco esa conexión que tiene la música, que es casi... no sé, no se entiende, viste, es inexplicable. Hermandades, ¿no? Sí, sí, sí. Y como esto lo grabamos así en vivo, todos tocando al mismo tiempo, el chabón tiró la onda y lo tocamos. Zapada. Sí, y bueno, ahí está, no es una obra de Mozart, pero... es una obra de Mozart. Es una obra de Mozart. Bien, es afiladísimo. Ustedes están conformes, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, y las letras, cuando salen, de ¿cómo salen, Silver? ¿Salen de algo vivido, de algo escuchado? Sí, son todas historias que voy viviendo, la mayoría lo que voy viviendo. Poner las mentiras, se lo hice al Mauricio Macri Gato. Que lo odio. Bueno, faltaba eso, ahora sí. Ahora viene con el geo y todo, bajando el techo. El G20. Bueno, ese tema se llama Las Mentiras y va dedicado a todos los políticos, ¿no? Que dicen que siempre te prometen, que todo eso. Bueno, por un lado es la realidad que voy pasando. Y después, no sé, son temas que sí, que me van pasando, cosas que voy viendo. Y esas cosas, no sé, no. No busco. ¿Te salen en cualquier momento o te sientas a escribir? ¿O de repente tenés que agarrar algo para anotar porque te viene la canción? Y en el baño, por eso le damos mucho fernet. No. Ahí viene con un tema, decir. No, mayormente se está descostillando la risa la chica esta. Se me va a descomponer, se me está toda roja. Si vieran esto, por no puedo favor. Seguir tomando lo un bueno vasito que más. Sabe dónde, encima dónde le mandó el fernet y destapó la birra, ¿viste? No. Somos alcohólicos anónimos. A buen puerto vinieron. Dios los cría. Es así. Siempre se me ocurre una letra, algo, agarro la viola, me pongo a tocar, voy viendo qué onda la letra y después ya la grabo de toque y ya después ya me voy bien a ver todas las frases que dije, voy anotando bien lo que más me gustó. Ah, no escribís, grabás lo que te viene a la mente y después lo pasás a la letra. O si no, al revés, hay ya temas que son instrumentales. Perdóname, ahí estamos esperando que termine la primaria porque... ¡Qué malo! Es verdad. ¿Sos el jefe o no? Pero soy el jefe, pero me hacen bullying. Me bullinean estos pies. Permiso, así, ¿eh? Así todo el tiempo. Tratamos de respetarlo, este, pero no nos sale. No nos sale. ¿Esa está más fría? ¿Qué sé yo? Sí, está más fría. Che, qué buenas estas latas, hay que decir algo de esto. El muchacho de Neyer que hizo 710. Le agradecemos mucho. Gracias, pa, quedaba corta la mamadera. Bueno, y yo no importa cómo escribo las letras, si total es cabio, ¿no? ¿A quién mierda le va a importar cómo escribo las letras? Si me conocen que soy un hijo de puta. No sé cómo hago las letras, la verdad. No, bueno, pero acá de hijo de puta escribiendo letras, para que si nos ponemos... Sí, sí. No, es eso principalmente, ver qué onda. Siempre el otro día escribí una letra y quedó ahí en una servilleta, la escribí porque no tenía nada para escribir. Y la dejé ahí. Ya sé que la letra está re buena y ahora falta ponerle la música. O si no, puede ser al revés, que tengo la música y después tengo la letra, la junto, se la paso a los pibes y ahí sale algo siempre en vivo, cuando vamos a ensayar. ¿No era la servilleta que estabas comiendo? Una servilleta, da para todo la servilleta. Cuando era chico iba en cualquier lado que vivía el tema. Había bueno, un ticket, para, tengo un mensaje de audio de Coqui. No, no. Es terror eso. ¿Querés escuchar y después vemos? No, lo voy a poner al aire de una. A ver qué dice este muchacho. Saludo a mi hermana Florencia, a Vani. Está escuchando ahora ya. Bueno, un saludo para Flor. Pensé que ibas a decir algo más. Oh, Flor, un beso enorme. Feliz cumpleaños ahí al abuelo que está cumpliendo los 88. Y a la hermana del Coqui, que si sos tan grosa como tu hermano, Flor, acá te esperamos cuando quieras venir a la radio. Gracias por escuchar, por dormir al abuelo, no sé qué habrá. El abuelo está re loco. ¿Sí? Imagínate que sea el abuelo de Coqui. Que el abuelo de Coqui. ¿Cómo debe estar ese muchacho? Mamadera. Dios me libre y me guarde. Bueno, temazo grande Silver, dice Eduardo, que viene siguiendo la transmisión, escuchando y haciendo el aguante. Este pibe Eduardo, un grosso también, ¿eh? Un campeón. Gente que le hace el aguante a nosotros, nos hace el aguante, nos va mandando flyer de las fechas de ustedes, de todas las bandas de Avellaneda. A veces no llegamos por ahí a hacer la agenda y él te manda los flyers. ¿Cómo te acomoda? Productor online, ya le dije. Es nuestro productor online. Sabés que esa gente es crucial en el under. Sí. Porque así como el músico hace el esfuerzo de componer, ensayar, tocar y moverse, la gente que escucha al músico, la gente que lo banca, hace el mismo esfuerzo. Y sí, eso no solo ir a escuchar, ¿no? Estar atento, a ver qué banda tocan, compartir la fecha. La verdad que... Creo que no lo conozco personalmente a Eduardo, pero lo quiero porque... Yo lo conocí a mi viejo, yo no sé cuál. Bueno, chicos, ¿y el nombre del CD está o no? Estoy preguntando. Me parece que el primero se va a llamar Silvia Hermosa hasta la muerte, me parece. Así, así, porque nos vamos a morir tocando rock and roll. Es así, esa es la esencia. Nos conocemos de chico, tenemos una retrayectoria... A nivel de que ya de los 12 años, 14, 15, venimos tocando. Y creo que va a ser hasta así, hasta el último día nuestro. Va a seguir así, tocando. Bueno, bien, sí, todo el universo no conspira una mierda para que nosotros hagamos nada. Pero cuando uno se propone algo, seguramente se cumple. Elena, Ana, Renia, que no sé si quiere que le diga Elena o le diga Ana. Siempre me dice, no me digas tal, decime cuál y nunca me acuerdo cuál. Hola, hola, los dos. Le mandamos un saludo, son lo más, dice mucha, a ustedes no a mí, chicos, esta vez. Perfecto. Tiene razón. Le mandamos un saludo grande a la compañera ahí de lucha que también se ha copado en algunas actividades que hicimos ahí por los barrios contra la violencia de género, así que agradecida. Bueno, y seis temas o seis, o un doble o un uno. ¿Eso de qué depende? ¿Del bolsillo? ¿De lo que discutan ustedes en cuanto a temas? ¿O tiene que ver no más sé, con...? Lo podemos discutir acá. ¿Tiene que ver más con una cosa de guardarse un poquito para por ahí mitad de año largar otra, ¿no? Y no... Sí, también está bueno que cambien al presidente, ¿viste? Así capaz que sale más barato. Ahí salir disco doble. Discos en vivo, producido. De a 24 temas grabamos. Si no, vamos a terminar grabando en el baño de casa. Bueno, donde compone él. Entonces en tu casa grabamos. Vamos a grabar en mi casa, en el baño. Hay que poner todo. ¿Se siente eso, el cambio? ¿Cómo no se va a sentir? En hacer música, en tocar. Cada vez es más difícil ir a tocar. Tenés que pagar mínimamente el remis, tenés que pagar el flete, tenés que pagar el escabio porque el dueño del bar no te da nada, no te paga nada. Tenés que romperte el orto para comprarte las cuerdas. Y un encordado te sale 500 pesos hoy. ¿Cómo hace? Claro. El encordado, lo más barato, te sale 500, 600 pesos. Y ahí tenés los pedales, todo. Es cada vez más difícil. Viene muy mal la mano, pero bueno, hay mucha banda. Y te cuento el batero si se tiene que comprar los platos, ¿no? Es, tenés que tener mucha plata. Te querés comprar una guitarra más o menos y son 20 lucas. Claro. Más o menos. Te querés comprar una Gibson y tenés 200 lucas. Es y imposible. Parece que no, pero antes, en la hora 12, de última uno tarjeteaba. A mí que estoy cortando la tarjeta. No. El enfermo este se compró una trompeta. Y ahora está llorando. ¿Sos feliz? Siempre. ¿La tocas? Sí, sí, sí. La caricia. O ahora se compró una trompeta y no podemos pagar los ensayos. Estamos... Está pagando toda la banda, está pagando la trompeta. Claro. Alguien me había pagado la trompeta. Balada de trompeta. Bueno, se hace muy difícil. Hay muchas bandas que están dejando de tocar también por el tema este. Es impresionante. Bueno, vos hace más o menos, yo hace 9 años que estoy con el programa, hace 6 viniste acá, así que hace también 10 años que estás en esto. Yo el otro día comentaba acá, no sé si soy yo, si es mi percepción, en este último año vi desarmarse más banda que en los últimos 8. Sí, seguramente. Sí, sí. Porque además hay una cuestión, me parece que está en el inconsciente colectivo, de esa mala onda que se va generando hay por mala la onda, falta de posibilidades de vivir como uno merece, nada y más. Y aparte en los ensayos eso se ve, porque si vos estás nervioso, laburaste todo el día, y tuviste que ir, no puedo ir porque no tengo mango, y lo que sea, eso va rompiendo vos cosas. Vos nunca tenés un peso, al final ponemos todo nosotros. Y pero vos venís y te gastás toda la guita en birra. Para la birra tenés, ¿no? Claro, y yo le digo que sí. Podemos mentirnos entre nosotros. Pero bueno, es así, viste. Sí, eso afecta la yo este año he visto desarmarse un montón de bandas. La verdad que lamentablemente, ojalá que esto cambie y que las cosas aunque sea bombazo, Sí. Ahí está, vamos poniendo en un chaleco por la duda cada uno. Yo no voy a decir más nada. Saca el documento. Claro. Hay que cortar con todo esto, hay una malaria, chicos, la gente no come. Nosotros decimos, bueno, claro. No podemos ensayar esto y el otro, y está bien que lo digamos porque uno no se tiene que quedar con que no, hay otro que no come, entonces yo no reclamo lo mío. Es una cosa más que no se puede hacer. Pero la gente la está pasando mal, subís al bondi y está todo el mundo con cara de gordo. Esto que decía Silver también, que el bolichero quiere todo, que le lleve la gente, que le pagues, sí. que le toques y que lo diviertas. Claro. Y que encima no le pidas una birra porque ya la tercera cara de orto. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Está difícil la situación. Hay bandas de amigos que están también separando porque este no tiene trabajo, el otro no tiene trabajo. Claro, el otro tiene 2 laburos y no tiene tiempo. Claro. Y después tiene que los hijos, que esto todo se hace difícil. Todo se hace difícil. Pero bueno, el tema de la música para nosotros es nunca dejarla. Y siempre para adelante. ¿Apostar o Río Turbio? Vamos con Río Turbio, si quieres. Dale. Dejá de mandar un saludo a ese tema. Se lo hice a la gente de General Belgrano, que hay un río por allá, Río Salado. Qué lindo General Belgrano. Bueno, acá a 140 kilómetros, me fui a vivir ahí. Y bueno, se lo hice a esa gente. Y después también un poco tiene que ver con la gente de Mendoza. Estuve viviendo allá, mandarle saludos también. Y nada, estuve viviendo sobre el río. Y ahí le hice ese tema también. Hablando de la gente de la provincia, en Chubut está habiendo una represión muy fuerte. Están denunciando los compañeros al senador Pichetto. Somos habitantes de la provincia de Chubut y como tales estamos muy atentas y atentos a los dichos que aparecen sobre minería en nuestro territorio. Es así que tuvimos acceso a lo que dijo en el Senado y la verdad que no compartimos en absoluto sus ideas. La localidad de Sierra Grande, en donde usted es oriundo, es un claro ejemplo de lo que significa la producción extractiva en manos de especuladores y cipayos. Es insólito que pida megaminería para Chubut cuando fue usted un eslabón necesario del desaguace del Estado Nacional durante el menemismo. Políticas que llevaron al cierre de Ipasam, otrora la gran minería nacional, y a la casi desaparición de la ciudad que lo vio nacer políticamente. Sierra Grande, su propio lugar, es un crudo retrato de lo que el extractivismo y las malas políticas hacen en los pueblos. Más tarde o más temprano los hunde definitivamente. Luchamos y seguiremos luchando a la par de nuestra hermana provincia de Río Negro, que lucha contra la central nuclear, la mega minería y el Franklin, métodos que destruyen las producciones genuinas como la fruticultura, a la que usted nunca defendió. donde multinacionales se llenan sus valijas llenas de dinero y los pueblos se empobrecen cada vez más, justo lo que usted dice que no quiere, pobreza. ¿Cómo nos explica esa contradicción? Igualmente queremos recordarle que en Chubut existe la ley 5001, donde se prohíbe la minería a gran escala, o sea, mega minería, gestada por la conciencia y la voluntad del pueblo. No le vamos a contar toda la historia de lucha ambiental del pueblo chubutense, desde el repositorio nuclear que querían poner en Gastre hasta hoy, porque calculamos que como senador y habitante patagónico lo debería conocer. Lo que nos damos cuenta es que el lobby minero llegó a cada rincón y para quedarse, para insistir, para corromper, para destruir, para mentir y para llenar de dólares las cuentas bancarias de los entregadores del territorio, sin importarles la contaminación ambiental, social, cultural y económica y las enfermedades que traen a nosotras y nosotros a las futuras generaciones. Por último, queremos decirle que su discurso fue lamentable, propio de un entregador capaz de venderse por un beneficio personal. Le informamos que el potencial más grande que tiene Chubut es su población, que lucha por un mejor vivir sin contaminación y sin reafirmando, con las fuerzas que nunca... No pasarán. Esto lo escribe la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut el 16 de noviembre, ahora, por lo que dijo el senador, y están reprimiendo como loco. En el sur estoy recibiendo mensajes. Lo leo esto, chicos, porque no está saliendo en ningún medio de comunicación. No, al contrario, por favor. No se sabe nada de lo que están haciendo. Estamos a favor de esa causa del fracking. Allá en Mendoza está pasando lo mismo. Están tomando los terrenos ilegalmente. Si vos tomás un terreno, te matan. Y estos tipos vienen de otras empresas, tratados todos ilegales. En Mendoza está pasando eso. Y aparte, no es que le dan laburo, no le dan laburo a nadie. Lo único que hacen es destruir el ambiente. Prometen que van a hacer 8.000 puestos de trabajo y es una mentira. La plata se la llevan las empresas de afuera. En Mendoza está pasando esto y en muchas otras provincias, en Salta, en Chaco, están devastando todos los bosques y no se dice nada. No se dice nada y nosotros estamos apoyando eso, siempre apoyamos eso. Es terrible lo que está pasando, pero bueno, capaz que una pequeña... Por lo menos alguien que lo escuche, que sepa. Aparte los medios comunitarios, a mí esto me llega por un grupo que tengo que es de radialistas feministas, que somos todas compañeras feministas que estamos en diferentes radios como esta, Riachuelo, La Tribu, y cada una tiene su programa, y la verdad que lo que tienen de bueno los medios comunitarios es las redes que generan, no esto, radialistas feministas. Entonces, hay esta noticia que viene de un compañero de Chubut, y todas las podemos decir en nuestros medios. Y aunque no seamos TN, por lo menos somos muchas chiquititas contando lo que está pasando allá. Y la verdad que... en algún momento nosotros, los medios comunitarios, le hacemos cosquilla a los grandes medios. Así que acá vamos a seguir, como dice mi amigo Aníbal López Guerra, periodista de Gerli, en mi puesto de lucha. Algunas veces quiero largar todo a la mierda yo también, porque esto de hacer radio es lo mismo que ustedes hacer música, ¿no? Que uno le pone el cuerpo, le pone el tiempo, dulce de leche con dos grisines, le pone plata, le pone todo, y a veces decís, bueno, no hago más nada, si total, ¿para qué? Y ahí está gente como Aníbal, me dice, pará, ¿cómo vas a abandonar tu puesto de lucha? ¿No? Y que ve que más allá de un micrófono, ya sea el de la radio o el de la banda, hay mucho más que canciones o palabras. Tal cual. ¿Río Turbio? Vamos con Río Turbio. Otra vez, un viejo anciano la adivinó. Como loco le van a tirar las cartas a la gente de Silver Moss, ¿eh? Ahí está Laura, que es la enfermera tarotista. ¿Eh? Le va a tirar las cartas, que es lo más liviano que nos han tirado. Le va a tirar las cartas. Ella es la enfermera y nosotros somos los enfermos. Bueno, dale. Cortas y preguntas. ¿Qué? ¿Pregunto? Sí, obvio. Cortas y preguntas. ¿Qué va a preguntar? Si no cortas nada más, como quiera. ¿Qué pregunta ahora? Algo de la banda preguntaba. ¿Cuándo ganamos el primer Grammy? Dale. No, ¿cuál es el futuro de la banda, digamos? ¿También para qué lado corto? Para lado que vos quieras. ¿Cómo va? Bueno, más. ¿Qué dicen las cartas del futuro? De Silver Moss. Los puedes encontrar así en Facebook. Los chicos seguramente van a estar cerrando el año con alguna fechita. Apareció el mono. Y te vas a tener... ¡El comodín! Quiere decir, te vas a pasar cualquier cosa. Todo es muerte, puede serlo. Muerte y oscuridad, dice. Chicos, me llamaron de otra banda. No. Bueno, hay cambios. Siempre hay cambios en la banda. Ya hicimos cagar al batero. Hay cambios constantes en la banda, me sale. Los cambios no siempre son malos. Me sale, no sé qué es lo que van a hacer. ¿Qué sale? Dos muchachos nuevos en la banda. Chao, chicos. Bueno, y después los problemas típicos de la banda va a seguir. La banda sigue. ¿Sí? Tiene trayectoria todavía, ¿eh? Y años todavía. Pero años de pelea, veo, ¿eh? No de pelea, sino de pelea, de pelear con la música. Eso veo. Pero sí, la banda sigue. Te vas a cagar de hambre. Vas a tener que luchar toda tu vida y no te vas a ganar un puto Grammy. Yo quiero ser como la Berisa. ¿Te acordás cuando me mandaba la vida? Qué locura, ¿eh? Ayer justo lo miraba en un canal que le estaban haciendo una nota a Roro de, no sé, en el cable. Y se hacía el humilde. ¿Viste? Decía, no, ¿te acordás? Decían, cuando teníamos la sala que estaba toda rota. Dale, déjate, joder. Pero bueno. Bueno, le mandamos un saludo a la Berizo. Es una pelea constante lo nuestro. Sí, y vamos a seguir peleando siempre. Bueno, igual yo te digo que le he hecho notas al Rolo, que nos cagábamos de risa como así de cuando me gané un Grammy, ¿eh? ¿Cuándo vas a hacer un Luna Party? Y me dicen, pará, y no, así es cabio, cagándonos de risa como ahora acá. Y mira, o sea que fue tu culpa. Hizo un a vos te pondría una bomba. No, pero digo, a veces uno no se imagina, ¿no? En ese momento. Y no, ¿quién se puede llegar a imaginar? ¿Quién se puede llegar a algo? Bueno, ahora no nos dan ni una nota, me creo. Bueno, significa que cualquiera tiene la posibilidad, lo cuento. Claro, eso, a eso me pero refiero. No hay que olvidarse de las raíces, me parece. Rolo me tendría que acreditar como siempre. Y aparte, no qué? Solo acreditarme, dejarme hacerle la nota. Si iba a todos los barrios a hacerle la nota, me estás jodiendo. A Banfield, a Gama. No, prefiero perder la Bueno, ya está, chicos. Ella no los quiere. No, para nada. Lo mire es algo que me da arcada. Bueno, escucha, ¿qué nos queda para escuchar? Apostar. Sí, si quieres apostar. Vamos cerrando con apostar. Vamos cerrando, ya nos quedan 10 minutos de programa. No sé si quedó algo por decir. Las chicas tienen alguna pregunta para la banda. Esa cara. ¿Cuándo se van? 10 minutos. No, yo quiero que le tire esas cartas a él. ¿Por qué? Porque es descreído. Enseñale. Primero hay que ver si él quiere. Tirásela y tirásela mal. Decirle que le va a ir para el orto. ¿Por qué? Eso te está diciendo la Petu. Mirá, si la conozco. No, te estás equivocada en esas cosas. Escúchame, no, hay alguna pregunta que no hice, algo que quedó por decir, que porque por ahí se me no soy tan. Me parece que sos lo mejor que puede ser. Sí, eso olvídate. Bueno, pero quedó. Está bueno. Está bueno. Yo trato de ser lo mejor. No sé si me sale, después ya. Por lo menos alcanza. Es otro tema. Yo le pongo la pasión, el cuerpo, el alma, todo. Para adelante. Después lo que sale, sale. Bueno, no, algo que no haya preguntado, que quedó por decir. No sé, hay la gente que nos está escuchando si quiere hacer alguna pregunta. Eduardo, el Coqui, el abuelo de Coqui. Bueno, fecha, tiene que poner una fecha. Y para fin de año hacemos algo, seguramente con bandas amigas, para despedir el año. Este año tan crudo para todos, algo vamos a hacer. Y estaría bueno que sea beneficio también. Seguramente algo vamos a hacer. Dale, escúchame, hablando de bandas y a beneficio, para que voy a buscar a Mamá Birra, porque los chicos estaban tocando el domingo... Junto con Agua Pampa, gracias. A las 20 en el barrio Agüero. En el barrio Agüero, me parece que 19. Vayan a ver Agua Pampa, que es una Agua banda. Pampa. Sí. Hacen unos temazos. Ese, el Negro, déjame mandar un saludo al Negro, que es profesor mío de canto. Él me enseñó un montón de cosas. Siempre cantando rock, y grité. Y con él empecé a cantar tango. Y el chabón me sacó más o menos. No bueno, pero me sacó. Aparte toca la armónica, hermoso. Aprendí. El Negro es un personaje divino. Aprendí mucho de él. Bueno, Festival Solidario Barrio Agüero. Domingo 18 de noviembre a las 19 horas. Mamá Birra y Aguapampa. Esto es en Crisólogo Larralde y General Paz. En la Sociedad de Fomento, ahí en el Barrio Agüero. Está acá nomás. Ahí lo tenemos. Cerquita. Bueno, está el shopping por ahí, ¿no? Atrás del shopping, sí. Bueno, show solidario, creo que está a 50 pesos la entrada y es para juntar ahí para la gente del barrio Agüero. Así que yo creo que me voy a mandar, ¿eh? ¿Vos vas a ir? Vamos todos. Festival Solidario, Barrio Agüero, Mamá Birra, Agua Pampa, Coronel, Crisólogo Larralde y General Paz en el barrio Agüero, ahí al toque. Es como entrando, me parece, a lo que es área X, por ahí cerquita, ¿no? Sí, el lado de atrás sería, la parte de atrás de Walmart sería. Ahí está, sí, ya me ubico. Ahí me mandaba justo esa fecha Eduardo. Mira, estamos sincronizados, Eduardo. Traerlo a laburar acá ese muchacho. Sí, trabaja desde la casa como loco, tiene que venir un día acá al programa. Claro. Lo que pasa es que por ahí me labura más allá que acá. Acá hay que estar lo avician, viste que nada, esto es un quilombo. Bueno, chicos, gracias. Dejá que te damos un aplauso a todos ustedes. No, bueno, en serio, loco, porque gracias a la radio, loco. Gracias, programa, a ustedes por el aguante de siempre. Gracias a ustedes por venir un viernes, por mentirme que ibas a hacer un acústico desde el primer momento. Te engañé. Yo sabía, no me engañaste, porque yo sabía que no ibas a hacer un acústico. Dije, este le está diciendo, me está mandando fruta. Bueno, pará, a mí me dijiste lo mismo. ¿Pero era verdad? Nos está chamullando. Te miente siempre que va a hacer un acústico y después no hace el acústico. Qué bárbaro, hijo, no se puede fiar en porque sabe tipo. Que si me dice, no voy a hacer un acústico, le digo, quédate en tu casa. Que la banda sepa, porque más de una le dije, no, está bien. Gracias. A Silve sí, a mí no. Tengo algo para decir a favor del chabón. A mí me hicieron ensayar ayer para hacer el acústico. Y hoy le doy a la muela, que no sé qué. Listo, pero le digo, vamos a hacer. lo practicamos. Pero pará, te traje una primicia, que te traje el disco que no se escuchó en ninguna radio bueno, todavía. Bueno, está bien, ojo, estás perdonado. Nos vamos con apostar. Laura, despedite, tu turno, tu gente. Mandale un saludo a tu gente. Chau a todos. Nos vemos en dos viernes. Dale, y volvé, no, que te tomaste como cuatro. Bueno, pero estaba muy ocupada. Se termina, estaba con una vida muy agitada. Se termina la temporada, Laura, ¿eh? Después nos vas a extrañar. Nos vemos el año que viene. Ya, ya sea guacha. Que queremos saber, hay que tirar las cartas, todo, para ver qué nos depara el 2019. Yo la verdad no quiero que vuelva. Mentira, después me va a buscar. Esa es la peor parte, después me va a buscar. Bueno, cuando no cargué la sube, pues no. Interesadamente. ¿Te vas menos indignada, Petu? No, no. Igual. Bueno, saludad a la gente. Chau. Ya te podría decir. Bueno, nos íbamos con apostar, ¿no? Dale. Nos íbamos con apostar. Buena vida, poesía, lucha, feminismo, rock and roll. Hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias. Y vemos de verdad. Ojalá gracias. Se repita. Y que no sea dentro de 6 años más. No. Que sea más pronto, ¿no? Dale, volvemos. Vamos a volver siempre. Vamos a volver. Sin cariño. We'll be right back. lo que algo que venga.